A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypán. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo, que hoy nos preparó una columna especial. En este martes, como siempre, analizando la realidad mexicana, así que saludamos a Eduardo desde Montevideo. Saludos, amigas y amigos de la 36. Pues en este momento las elecciones presidenciales lo ocupan todo, absolutamente todo, en la prensa nacional de México. Y es que en las elecciones presidenciales hay mucho dinero. Y como hay mucho dinero, la gran prensa, los grandes medios electrónicos, virtuales, pues están presentes apuntalando a los candidatos de la burguesía, los candidatos favoritos de ciertos sectores empresariales. Por parte de Morena, ya está muy definido, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los finalistas. Parecería que Claudia Sheinbaum es la favorita del presidente de la República, por las declaraciones que ha venido dando el presidente de la República. Sin embargo, Marcelo Ebrard pues ha sido el brazo derecho del presidente en los últimos años. Así que en la medida que Andrés Manuel no muestre sus cartas, no vamos a tener mucha claridad de quién va a ser el candidato o la candidata de Morena. Por ahora andan en gira por todo el país. La gran prensa, como les digo, solamente habla de las elecciones presidenciales, y es que hay mucho dinero, ¿eh? Hay mucho dinero en las elecciones presidenciales, se apuntalan a base de encuestas pagadas, a base de invitar a pues los periodistas de estos grandes medios por giras y recorridos en el país. Parecería que estamos viviendo nuevamente esas giras presidenciales de los candidatos en los años 70 por parte de Morena. Por parte de la oposición, también parece que es muy claro ya, Xóchitl Gálvez, una populista de derecha, va a ser la candidata, al menos ella es la que encabeza todas las encuestas de este frente amplio opositor que se formó con el PAN, el PRI y el PRD. Xóchitl Gálvez, una populista de derecha, es la que va a encabezar, parecería ser que sin ninguna duda, los esfuerzos de la oposición por descarrilar el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República ya está también en campaña, todas las mañanas en su famosa mañanera, su entrevista mañanera. El presidente de la República solamente habla de las elecciones y habla de lo bueno que son los candidatos de Morena y de lo terrible que fue o que ha sido Xóchitl Gálvez. Así que por parte de la prensa nacional, eso es lo que vamos solamente a encontrar, y se va a hablar solamente del tema electoral. Como les digo, hay mucho dinero, se apuntalan los candidatos y las candidatas a base de encuestas pagadas, a base de artículos de opinión pagados, a base de publicidad pagada. Es decir, se construye, no hay un liderazgo popular verdadero, no hay un liderazgo popular cierto que surja desde las bases. Surge desde arriba, se apuntala con mucho dinero, y entonces cualquier portal noticioso que uno abra, incluso en los medios de comunicación deportivos o de espectáculos, se habla del tema electoral y de ciertos candidatos. Pero quiero dejar muy claro a la audiencia que se habla así porque se paga para que se hable así. Todo eso es dinero. Entonces, durante el próximo año, es lo que queda de este año y la mitad del que viene, que ya formalmente van a iniciar las campañas presidenciales, pues vamos a ver, todo lo van a ocupar las campañas presidenciales, y es que hay muchísimo dinero. ¿Qué oculta esto? Oculta información pues muy sensible, ¿no? Muy importante. ¿Qué nos ocultan? Quiero decir, el dinero en las campañas políticas, en general, el dinero que el gobierno tiene presupuestado no daría ni para un par de meses de campaña. Cuando uno ve la cantidad de dinero que está gastando Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum por parte de Morena, o la cantidad de dinero que está gastando Xóchitl Gálvez por parte de este Frente Amplio opositor, pues uno realmente se va de espaldas. Es una cantidad de dinero estratosférica, es una cantidad de dinero que, utilizada de manera correcta, podría solucionar muchos de los problemas de la clase trabajadora, muchos de los problemas que tenemos en México, como clase trabajadora. Podrían, no sé cuántos hospitales se podrían construir con la cantidad de dinero que se gastan en estas elecciones, no sé cuántas escuelas se podrían construir o rehabilitar, no sé cuántos desayunos escolares o cuántos programas sociales se podrían sostener con todo este mundo de dinero que se gastan en las elecciones. Sin embargo, pues la clase dominante prefiere gastarlo ahí, y prefiere gastarlo allí por una simple y sencilla razón, porque las elecciones son las que le van a dar legitimidad a su proyecto. Ellos están comprando legitimidad a su proyecto, y finalmente lo están haciendo con dinero público. Por más que las empresas privadas pongan plata, es plata que después van a recuperar con contratos que se les van a asignar desde el gobierno. Ellos están invirtiendo. Entonces, ellos están invirtiendo en esto. Es una doble ganancia. Por un lado, invierten para ganar más contratos, y por otro lado, la clase dominante, pues, legitima su proyecto político y su proyecto económico con la votación. Por eso es que las elecciones son tan importantes para ellos. Este tipo de modelo electoral es tan importante para ellos, y gastan lo que gastan en este modelo, que en realidad, como les digo, no es un gasto, es una inversión, porque la van a recuperar, y ganan por donde sea. Recuperan su inversión y legitiman un proyecto económico y un proyecto político. Entre las dos fórmulas, tanto la de este frente opositor con Xóchitl Gálvez, que, como les digo, si no pasa nada extraño, va a ser la candidata opositora, y por parte de Morena, que parece que va a ser Claudia Sheinbaum, pero Marcelo Ebrard está muy cerquita. Finalmente, quien va a tomar la decisión va a ser el presidente de la República. Esa es la verdad. Andrés Manuel López Obrador va a tomar la decisión de quién es el candidato o la candidata de Morena. Entre las dos versiones, las dos fórmulas, no hay mucha diferencia. Solamente son algunos matices. La verdad es que son algunos matices. Los programas de Estado no se van a tocar, las políticas de Estado no se van a tocar grandemente. Por ejemplo, el tren Maya va a seguir, porque es un proyecto que viene desde el norte y es un proyecto muy apuntalado por el sector empresarial de turístico y muy apuntalado por el sector de la maquila, que existe y tiene muchísima fuerza en Centroamérica, y está cobrando cada vez más fuerza, y a través del Tren Maya van a poder conectarse más rápidamente con los Estados Unidos. Entonces, es un proyecto que no va a ser tocado. Los planes sociales tampoco van a ser tocados realmente, porque también son proyectos que vienen muy apuntalados desde arriba. Entonces, lo que podemos ver son algunos matices. Tampoco la política petrolera o energética va a ser tocada, porque, como les digo, es una política de Estado que viene muy, muy, muy apuntalada a los intereses de los Estados Unidos, y no van a ser tocados. Entonces, realmente, de lo que estamos hablando en esta campaña presidencial, pues es de matices, ¿no? Realmente algunos pequeños matices. En general, a la clase trabajadora, pues no va a obtener ningún beneficio. La verdad es que, como clase, no tenemos representante, no tenemos caballo en esta carrera, como se dice. No tenemos caballo en esta carrera, como dice el buen amigo Plinio. Estamos ante la dosis máxima, la dosis mínima de neoliberalismo. Probablemente con Xóchitl Gálvez veamos una dosis aumentada de neoliberalismo. Pero probablemente, porque lo que hemos podido ver, si es que Claudia Sheinbaum gana en la Ciudad de México, es que Claudia Sheinbaum metió una dosis de neoliberalismo brutal en la Ciudad de México. Hoy es muy difícil vivir en la Ciudad de México por los especuladores inmobiliarios, y por los precios, y por la gentrificación. Entonces, es como lo que se esperaría con Morena. Es una dosis, no diría mínima, pero mediana, de neoliberalismo y lo que se esperaría con el frente opositor es una dosis máxima, lo que se esperaría, pero la verdad, cuando analizamos el gobierno de Claudia Sheinbaum, híjole, sería como, pues es lo que esperamos, pero quién sabe, porque en la Ciudad de México ella aplicó la dosis máxima de neoliberalismo, por hablar de esta teoría del compañero Plinio. Entonces, estamos ante un espectáculo realmente teatral. Estas elecciones son un espectáculo realmente teatral que a nosotros como clase trabajadora no nos dejan más que miseria. Y nos dejan miseria porque, como les digo, muchos de estos recursos que podrían estar siendo utilizados en programas para beneficio y desarrollo de nosotros, pues están siendo desviados a este tipo de campañas. Todo en este momento y durante los próximos meses lo van a ocupar las campañas presidenciales en México, pero por esa razón, porque se paga mucho dinero a la prensa. Sin embargo, los grandes problemas de la población de la nación siguen los grandes problemas del país, siguen los grandes problemas de inseguridad, siguen los grandes problemas de desempleo, de subempleo, sigue la problemática que el gobierno de López Obrador no pudo o no quiso solucionar, pero por lo menos en los próximos 6-8 meses no vamos a ver mucho de eso en los medios de comunicación, porque pues no se va a hablar del tema, porque todo lo van a ocupar las elecciones presidenciales. Así que pues solamente matices entre Morena y el Frente Amplio opositor. Por parte de Morena, el presidente de la República va a ser quien decida el candidato o la candidata. Si la candidata es Claudia Sheinbaum, pues no estamos muy seguros si va a aplicar la dosis mínima de neoliberalismo, porque en la Ciudad de México como gobernadora aplicó la dosis máxima. Con Xóchitl Gálvez lo que sí sabemos es que es una populista de derecha y que sí va a aplicar una dosis máxima de neoliberalismo. Así que pues les mando un abrazo, hasta acá mi reporte. Y espero poder hablar con ustedes en vivo la próxima. Saludos.